Bueno, con respecto a los jardines, cuando nuestro presidente inicia su gestión, habla de que con la plata de Fútbol para Todos se van a construir 3.000 jardines en la República Argentina. Al año siguiente, ese presupuesto se reutiliza y de los 3.000 jardines, la verdad que tenemos un porcentaje de un 3, entre un 3 y un 6% del total. Acá en la ciudad de La Plata venían 5 jardines nuevos. Zona oeste, la zona que nos compete, en San Carlos llegaba uno, en Abasto teníamos dos, ¿sí? Acá en calle 217 y 520 y 235 en el barrio San Martín teníamos otro, de los cuales no tenemos nada. Tenemos solamente alguna que otra acta en UGD, en el Ministerio de Educación, haciéndonos saber de estas ubicaciones, pero no del inicio de las obras. Nosotros en la zona tenemos un desfasaje terrible en cantidad de chicos, de alumnos que no están entrando al jardín inicial por no tener cupo. El jardín 930 tiene aproximadamente 300 chicos en lista de espera, y esto no es este año, esto se viene suscitando los años anteriores. La verdad que, bueno, la población en la zona ha crecido y acorde no fue el crecimiento de la oferta educativa, tanto en inicial como también en primaria. La 26 explota y las dos secundarias que tenemos en el pueblo, la verdad que están colapsadas. Imagínense el jardín. Nosotros el jardín también tiene dos obras, dos aulas para ya hace 3 años que estamos tratando de gestionar que las hagan y no, ni siquiera nos hacen esa extensión de un poco de más de alumnos, que serían no más de 100 alumnos más. Seguiríamos teniendo demanda y lista de espera. Quizás el año que viene tampoco entran porque no hay cupo para el año que viene tampoco. A veces hay chicos que han estado en la última salita en jardín obligatoria y pasaron a primaria. Pero bueno, pero no pasaron con todo ese inicio, esa energía que se da en los jardines a los niños. Digo, no es lo mismo un chico que hace la última salita a un chico que hace las 3 salitas continuas en el jardín de infantes y después ingresa a la primaria. Así que esa es la realidad que tenemos. El bloque sindical educativo, ¿sí? Que lo componen dos distintos sindicatos docentes y de auxiliares administrativos y porteros y auxiliares de escuela. Nos hemos juntado, estamos reclamando al Estado provincial, al Estado municipal. Hemos hecho una jornada hace unos días.